El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Vamos entonces ya con la información deportiva. Bienvenidos a Latino Deportes. Tenemos en portada la Liga Española de Fútbol. Luego de 6 fechas. Ya. No. 5 fechas. Vamos rumbo, sí, efectivamente, ya a la 6ª fecha. Vamos inmediatamente a dar cuenta de lo que ha pasado en la Vuelta a España, que concluyó este domingo en Madrid con la etapa 21, triunfo, por cierto, latinoamericano, exactamente colombiano. Y el fenómeno mundial Carlos Alcaraz, que se acaba de coronar campeón del